un corazón de vinilo, latiendo con emoción, brindando a los bailadores ritmo, sabor y folclor. Guiso soberano. Dícese de un alimento casero realizado con productos sanos y locales. Soberanía alimentaria es la libertad de elegir qué comer, quién produce y cómo se produce nuestro alimento. Guiso soberano es poder pensar como sociedad qué tipo de desarrollo queremos tener y organizarnos para que sea posible. Bueno, estamos acá nuevamente. Buenos días. Acá estamos en la edición número 19, Reinaldo. Y bueno, estamos en el Guiso Soberano número 19. Sí, por la FM comunitaria de Pipinas, la 107.9. Hay que pedir disculpas porque el miércoles pasado estaba sondeando y no podíamos llegar. Exactamente, no pudimos estar. Levantaba mucho la temperatura ambiental. Le pedimos disculpas entonces a la audiencia de Pipinas y también a la audiencia que nos escucha por las repeticiones, que son en Verónica, por FM Nova, y en FM Punta del Indio, Radio Comunitaria. La comunitaria. Ahí la gente de Punta del Indio, o los que nos escuchan por internet, porque también se escucha también por internet. Sí. La comunitaria de Punta Indio, estamos saliendo los sábados a la tarde y los domingos a la mañana, ¿verdad? Sábado a las 15. Y domingo de 8 a 10. De 8 a 10. Y en FM Nova, que es la de Verónica, salimos los jueves y los martes a las 8 de la mañana. Exactamente. Y bueno, tuvimos un programa hace ya 15 días que tocamos algunos temas y nos habían quedado algunos temas pendientes. Uno de los temas que estuvimos trabajando es el tema del etiquetado. Y bueno, nos mandó una canción muy linda que me parece que habla un poco sobre eso, sobre el tema de los alimentos. Nos mandó nuestro amigo el Pola. El Pola de Córdoba. Andrés Schulzen, de Córdoba, que fue uno de los entrevistados, ¿no? Exactamente, en otro programa. Y que debe estar escuchando, aparte. Seguramente. Ahora la vamos a pasar para que la escuchen. Es de Canticuénticos. Y después vamos a trabajar el otro tema que estuvimos viendo, ¿no? Que era el tema de cannabis. Sí, anteriormente. Sí. Y vamos a estar hablando entonces de esos dos temas hoy. Como retomando un poco la parte de nutrición y retomando un poquito lo que nos quedó de cannabis, que faltaba la pata como más medicinal, ¿no? Sí. Más de terapéutica. Terapéutica. Sí. Y oficial, digamos, que es lo que la medicina oficial reconoce hoy en día, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, vamos a tener una entrevistada que va a hablar específicamente de eso, que es Mariana. Ahí. Mariana Ríos de la médica, Plata. Es médica ella. Es médica. Y después vamos a tener a otra médica entrevistada también, pero local, que es Liliana Franzoni. Local de acá de Pipinas. Exactamente, súper local. Puede a último momento que esta entrevista falle porque ustedes saben que Liliana es muy ocupada, está de guardia. Laburando. Bueno, esperemos que justo tenga ahí una laguna de 15, 20 minutos para nosotros. Pero bueno, vamos arrancando con todo y esto. Y de huerta también vamos a tener un bueno, tramo. Ahí está, me gusta eso. Sí, huerta, como siempre, o como casi siempre. Sí. Clima también, el colaborador Guabriñú. Bueno, como siempre, todo un poco. Sí, arrancamos entonces en este Guiso Soberano. Sí. Con este tema musical. Yo Dale. Creo que hay que pedirle a la audiencia en general que manden un WhatsApp o lo que sea diciendo si o decidiendo si esta música que vamos a escuchar ahora tiene que ser la cortina de un Guiso Soberano. ¿Y WhatsApp a qué número? Ah. Ahí está, demos un número. Ahí está. Ahora, vamos. Ve. 221-58. El número 9, 4 veces, 5. O sea, 221, característica de La Plata, 58, 99, 99, 5. Okay. Bueno, espectacular. Entonces, una forma de contacto. ¿Y otro WhatsApp? Con el Guiso Soberano. Sí, damos el mío si quieren. 22. Tenemos el Instagram también, nos pueden mandar por ahí. También. Sí. Guiso Soberano. Yo ya no Instagram. @ Guiso Soberano. Así nos mandan todos juntos. Bueno. Bueno, vamos con eso, Reinaldo. Gran fiesta de colores.

Mariana Río. Ah, estaría bueno eso, presentarte. Yo un poco conté que vos estás en La Plata. ¿Querés contar un poco vos cómo te presentarías? Sí, yo soy Mariana Ríos, soy odontóloga, soy mamá de un paciente terapéutico con aceite de cannabis y soy cultivadora solidaria. Pertenezco a una agrupación muy solidaria que se llama Familias Cultivando Argentina. En esta agrupación ayudamos a la gente a cultivar y a hacer su propia medicina. También pertenezco a un grupo de profesionales independientes que trabajamos por el cannabis terapéutico y capacitamos a otros profesionales que quieran introducirse en el tema. Qué bueno, o sea, un montón de cosas más de lo que yo me imaginaba. o sea que realmente tenés un montón de ángulos para contar, para compartirnos. Sí, siempre digo que yo estoy en los zapatos de todos en el mundo canábico, porque soy cultivadora, soy usuaria también de cannabis medicinal, soy profesional que trabaja como odontóloga, yo trabajo y aplico el cannabis medicinal en mis terapias de bruxismo, de neuralgia del trigémino, para herpes zóster, hasta para la enfermedad periodontal sirve el cannabis. Así que sí, digo que por suerte puedo verlo desde distintos puntos y que me sirve un montón. Ser cultivadora me sirve muchísimo en mi profesión porque aprendí de cepas, de vías de administración, de un montón de cosas que si uno no cultiva como profesional de la salud se queda un poco afuera. Así que sí, por suerte puedo hablar de todo, de lo que quieran. Bueno, espectacular. Y te habrá servido bastante esa experiencia, digamos, también como mamá, por lo que contás. Sí. Es que la primera de todas mis experiencias fue con mi hijo. Si bien yo conocía el cannabis de forma recreativa, cuando empecé a escuchar sobre cannabis medicinal, que fue más o menos en el año 2016, ahí era súper ilegal, no existía la ley de cannabis medicinal, pero como estaba por salir la ley, se difundía en todos los canales. Entonces yo ahí pude ver que el cannabis medicinal servía para los movimientos involuntarios. Lo vi en un video de un paciente con Parkinson y asocié los movimientos que tenía el paciente este con mi hijo. Mi hijo tiene parálisis cerebral, nació con un derrame cerebral que le dejó secuelas motoras. Él tiene falta de equilibrio, ataxia cerebelosa, que son movimientos involuntarios de los brazos, la cabeza y el cuello, que eso fue lo que más me llamó, lo que más quería tratar en realidad con el cannabis. Cuando investigué sobre cannabis, descubrí que servía para parálisis cerebral y para la ataxia cerebelosa. Y en ese momento mi hijo tenía estas ataxias muy marcadas, no lo dejaban caminar bien, no lo dejaban concentrarse. Él aparte tenía problemas digestivos graves desde que nació hasta los 9 años, vomitaba todos los días, iba al baño una vez por semana, tenía déficit de atención, problemas en el habla, tenía ecolalia, que es que repite todo el tiempo lo mismo sin prestar atención. Y cuando vi que en este paciente con Parkinson, que el cannabis le hacía tan bien, investigué y vi que podía servir para mi hijo. Lo bueno de todo lo que investigué fue que el cannabis, no había una sola muerte por sobredosis en el mundo por cannabis y que los efectos secundarios que tenían eran mínimos y pasajeros. Duraban solamente lo que duraba el efecto del cannabis. No había efectos secundarios a largo plazo. Entonces, con esos dos datos importantísimos para darme seguridad de que el cannabis no iba a matar a mi hijo y que no le iba a producir un daño peor, me animé a probarlo. En un principio busqué por todos lados, pregunté a todo el mundo si alguien vendía cannabis, porque en ese momento yo no sabía que la mejor forma de obtener el cannabis es cultivando, y si había un médico que me pudiera acompañar en el tratamiento. Médicos no conseguí. Así que estuvimos 7 meses solos en el tratamiento y conseguí una cultivadora solidaria que nos donó aceite. Desde el primer día que él tomó, al otro día fue un cambio increíble. Él, por ejemplo, bajaba y subía las escaleras sentado porque no tenía equilibrio. A los 10 días él subió y bajó escaleras solo, parado. Desde que empezó a tomar cannabis, dejó de vomitar. Y fue instantáneo, Mariana, esa. ¿Estás diciendo esto fue instantáneo, al otro día mismo que tomó el aceite? Sí. Sí, hay videos de él que lo acreditan. Sí, sí, fue instantáneo. ¿Qué edad tiene parte ahora? ¿Qué edad tiene tu hijo ahora? Mi hijo ahora tiene 13 años. ¿Y en ese momento? Hace 4 años. Claro. En ese momento tenía 9 años. 9 años. Buenísimo. Lo hicimos justo cuando probamos el cannabis, hacía 3 días que había salido la ley de cannabis medicinal. La realidad es que con la parte digestiva me fui dando cuenta con el tiempo, que ya no había vomitado más, que iba regularmente al baño. Con la parte motora fue instantáneo. Él tenía muchos movimientos con la cabeza, los brazos y el cuello, que no lo dejaban hablar, si se ponía nervioso era peor, no le dejaban prestar atención en la escuela porque no podía tener la cabeza derecha y mirar el pizarrón. Los cambios fueron increíbles, pero al primer día nosotros lo notamos, fue instantáneo. Se lo a la noche, se acostó a dormir y al otro día era otra persona. La verdad que es buenísimo escucharte porque, bueno, creo que también hay muchas historias de personas con parálisis cerebral que digamos logran un nivel de autonomía realmente importante y estudian carreras, tienen trabajos, digamos, vínculos, o sea, un montón de cosas que hacen a la vida digna, ¿no? Y seguramente esto lo va a ayudar un montón, porque ya estar más tranquilo, estar pudiendo hacer cosas, evidentemente, muy positivo. Ayuda a toda la familia, ayuda, es una terapia para toda la familia. Imagínate que Alejo desde ahora se baña solo, se cambia solo, iba a la escuela, siempre fue con acompañante terapéutico, ahora va solo a la escuela. Tenemos un montón de cambios favorables y eso ayuda a toda la familia, porque yo soy sola con mi hijo y mi hija y la verdad es que es un alivio que él solito a la mañana se levante, agarre su ropa y se meta en el baño y lo pueda hacer. Tiene adaptado en la bañera unos barrales para poder agarrarse, claro, porque para tener un poco más de estabilidad, pero lo hace solo. Antes yo lo ayudaba, se sentaba en la bañera, él nunca se bañaba parado porque no tenía nada de equilibrio y se bañaba sentadito en la bañera. Ahora, nada, la verdad que la independencia que le da a él nos ayuda a toda la familia. Y más allá de que hay padres, por ejemplo, con niños con autismo, que es una problemática, niños que no duermen en toda la noche y esos padres tampoco duermen. El cannabis está muy indicado no solo para el niño, sino para toda la familia que lo rodea, para aliviarnos un poco la existencia, claro, más o menos, por decirlo de alguna forma. Mira, acá te estamos escuchando, yo que soy Natalia, y acá mis compañeros, que no sé si se presentaron. Por ahí fue todo muy rápido. A ver, sí, nos presentamos. Sí. Tampoco nos presentamos al comienzo. Bueno, vamos a presentarnos ahora. No te preocupes, es el siglo de las mujeres. Qué bueno. Acabo de hablar yo, que me llamo Ernesto. Bueno, yo soy Guillermo, que hablamos hace un ratito por teléfono. Hugo Bairó. Y tenemos acá a nuestro operador Reinaldo Cipriano en los controles. Sí. Bueno, hola a todos. ¿Y cómo es, por ahí lo dijiste y se me pasó, cómo llegaste al cannabis? ¿Cómo fue la primer provisión de cannabis? ¿A partir de qué? ¿De cómo? Mira, ya te digo, yo descubrí que el cannabis servía para mi hijo, estudié, encontré estudios científicos que aseguraban que el cannabis servía para la ataxia cerebelosa y para la parálisis cerebral, y a partir de ahí, a cada persona que veía, le preguntaba si conocía a alguien que vendiera cannabis o si conocía a un médico. Uh-huh. Médico no conseguí, como ya les dije, pero un amigo me dijo que tenía una amiga que me podía dar cannabis. Me contactó con esta chica, me fui de contrabando, me sentí así porque me fui un viernes a la noche a Capital, me la encontré de contrabando en el medio de la oscuridad, me donó una jeringa, me explicó cómo darle el aceite a mi hijo y me dijo, si esto a Alejo le sirve, de la única forma que vos lo vas a conseguir es cultivando. Nada, al otro día la llamé por teléfono y le dije, enséñame a cultivar. Afortunadamente era una cultivadora muy solidaria, que aparte de donarme flores, plantas, aceite, hasta que yo tuviera mi propio aceite, me donó todo su conocimiento. Me enseñó a armar un indoor para que yo tenga mi planta, me regaló la misma planta que Alejo le había hecho bien y una planta que conservo durante año tras año tras año haciendo esquejes, es la misma genética que probó Alejo la primera vez y me donó todo ese conocimiento que, bueno, nada, después uno devuelve en la vida lo que a uno le dan. De la misma forma que yo recibí toda esa solidaridad de alguien que ni siquiera me conocía, hoy en día yo me encuentro devolviendo a un montón de gente. En mi agrupación regalamos aceite a más de miles de personas enseñamos a cultivar, regalamos esquejes, intercambiamos derivados del cannabis. Y lo que más hacemos, que es como siempre digo, que yo prefiero enseñarles a pescar antes que darle el pescado, así tienen pescado para toda la vida. Yo prefiero enseñarles a cultivar a la gente, ayudamos un montón, porque en la urgencia hay gente que lo necesita de verdad, pero ayudamos hasta que la persona tenga su planta y después tenga su propio aceite. Así que nada, creo que es devolver un poco de lo que recibí, de tanta generosidad. Mariana, el consumo de que estás hablando es siempre de aceite, ¿no? Porque hay montones de variedades de plantas, imagino que también de variedades de aceite, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Ustedes identifican qué planta y qué aceite para cada tratamiento? Claro, sí. Las genéticas de las plantas pueden tener alto THC, pueden tener alto CBD o pueden tener iguales partes o distintas combinaciones de THC y CBD. Que le decimos ratio 1.1 si son iguales partes, ratio 1.2 si tiene más THC. Hay algo que se llama tolerancia, que es que cuando esto pasa con todos los medicamentos, que cuando el paciente se acostumbra a un medicamento, deja de hacer efecto. Con la medicación normal, lo que suelen hacer los profesionales de la salud es aumentar la dosis. Yo que trato el dolor, por ejemplo, en neuralgia del trigémino, mis pacientes vienen medicados con pregabalina, con gabapentina, con tegretol, vienen súper medicados y nada les hace efecto, ¿sí? Porque como no les hacía efecto, le aumentaron la dosis, le aumentaron la dosis, le aumentaron la dosis, hasta que tampoco le hizo efecto, le pusieron, en vez de cambiarle el medicamento, le agregan otro medicamento. Con el cannabis pasa más o menos lo mismo, o sea, hacemos tolerancia, pero la forma de contrarrestarla es distinta. Cuando hacemos tolerancia, en vez de aumentar la dosis, como hacemos con los otros medicamentos, que en lugar de aumentar los efectos terapéuticos, aumentan los efectos secundarios, en el cannabis, en lugar de aumentar la dosis, lo que hacemos es cambiar de cepa. Cambiamos a otra genética. Mi hijo, por ejemplo, toma Orange Juice, que es una planta ratio 1.1, es decir, que tiene iguales partes de CBD que THC. Es una planta que tiene un terpeno que se llama limoneno. El terpeno, que son los olores, es una sustancia volátil que tienen todas las plantas, que a las plantas les sirve como insecticida, como repelente para repeler a las plagas, a los bichos. En nosotros tienen importantes propiedades terapéuticas. El limoneno específicamente tiene la propiedad de evitar el reflujo gástrico, por eso funcionó tan bien en mi hijo. Entonces, cuando esta planta yo veo que hace tolerancia, mi hijo se nota, pero al instante, porque enseguida empieza a mover la cabeza y los brazos, yo lo que hago es cambiarle de cepa. Le doy una cepa que se llama Deep Mandarin, que también es ratio 1.1 y que también tiene el terpeno limoneno, que es el mismo terpeno que tiene el limón, la mandarina, la naranja, son terpenos cítricos. Y de esta forma contrarrestamos esa tolerancia y vuelve a tener efecto. Por eso yo, esperen que pasa una moto acá, por eso yo necesito tener más de una planta, tengo más de una genética para poder ir variando de planta. Por eso es tan importante cultivar. En primer lugar, porque en las farmacias hoy en día no se consigue. De la vía legal, para la única patología que se consigue es para epilepsia refractaria. Así que, si queremos tener un buen tratamiento, sí o sí, acá en este país tenemos que cultivar. Y cuando aparezcan las farmacias, tampoco nos van a asegurar que vamos a tener esta variedad. Y después, con respecto a otra cosa que me preguntaban ustedes, si era solamente aceite, con mi hijo es solamente aceite, pero con mis pacientes yo uso tres vías de administración. Uso la vía sublingual, con macerados, con aceites, uso la vía vaporizada en neuralgia del trigémino, en las crisis agudas de dolor, uso la vaporización, y el que no tiene plata para comprarse un vaporizador, que es un aparato caro que sale aproximadamente de 20.000 pesos o más, puede fumar un cigarrillo o vulgarmente dicho porro, que también tiene las mismas propiedades terapéuticas, solamente que si va a fumar THC se le agregan efectos psicoactivos, que algunos son efectos no deseados, pero para un paciente terminal de cáncer, que el efecto psicoactivo sea reírse sin saber por qué, dormir mucho o comer, creo que serían efectos beneficiosos. Por eso también hay que dejar un poco de lado esto de que es uso terapéutico o uso recreativo, porque el uso recreativo tiene los mismos efectos terapéuticos que el aceite, sumado a unos efectos psicoactivos que algunos los querrán y algunos no les servirán. También uso para bruxismo la vía de administración tópica, uso cremas, que lo hacemos con las mismas plantas, y la realidad es que mis tratamientos yo uso todo combinado. Entonces, como les decía, esto no lo van a encontrar los pacientes en la farmacia, no por ahora, y de la única forma que lo vamos a conseguir es autocultivando. Por eso yo promuevo el autocultivo. Claro, y pienso acá en nuestro programa, Mariana, es un programa que trata de influir en el desarrollo de la agroecología en nuestra región, ¿no? Entonces yo trataba como de pensar cómo podemos tener una mirada agroecológica de esto que vos contás, y pensaba en esto de que vos mencionás, de esto no lo van a encontrar en la farmacia. Y porque hay algo que la industria hace con las cosas, que es estandarizar procesos y generar monocultura, ¿no? Monocultivos, monocultura en general. Entonces toda esa diversidad que vos mencionás de diferentes tipos de planta, con diferentes tipos de aceites esenciales, ¿no? Toda esa diversidad, que es como si yo pensara en el maíz y pensaría en maíces de colores, por ejemplo, ¿no? Tengo uno azul, tengo uno rojo. ¿Y qué hace la industria, no? Tiene maíz transgénico naranja. Y todo maíz transgénico naranja, digamos. Y no encontrás variedad. No encontrás diversidad. ¿Viste? Es así. Y mira, con lo que vos hablás de la agroindustria y todo, el cannabis, tenemos otra parte del cannabis que no la conocemos tanto, que es la parte industrial. El cannabis se usaba en la antigüedad, por ejemplo, Belgrano, en la antigüedad, usaba el cannabis para hacer las velas de los barcos, para hacer sogas. Él hablaba mucho sobre esto de la agroindustria y de los beneficios que tenía el cannabis para la misma tierra, porque, por ejemplo, cuando plantamos soja, la tierra la quema entera y no la podemos usar. El cannabis regenera la tierra. Y se usa para un montón de cosas. Nike, por ejemplo, tiene zapatillas de cáñamo, que es el cannabis industrial. Lo que pasa que en una época, cuando apareció el nylon, desaparecieron el cannabis y lo hicieron ilegal porque era un buen negocio el nylon. Ahora deberíamos volver a la antigüedad realmente porque estamos arruinando nuestro planeta entero. Y deberíamos volver a las costumbres antiguas, a la medicina natural, al tecito de boldo de la abuela para cuando nos duele la panza, al té de jengibre para cuando estamos resfriados, al eucaliptus también cuando tenemos broncoespasmos. La verdad es que esto de la farmacología, de la industrialización, nos llevó mucho a tener todo preparado, a no tener tiempo y de todo esto, de no tener tiempo ni siquiera de cocinarte, y creo que ya va a venir un paquete con fideos, queso y salsa, todo junto. Entonces deberíamos empezar a cambiar esa mirada también, ¿no? Me parece. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta porque nosotros generalmente pensamos en la gente de a pie, digamos, en el vecino que está asomado acá en la ventana escuchando esto que nosotros preguntamos y que vos contestás, digamos, o lo que vos contestás. Entonces, en parte de tu discurso dijiste que hiciste una investigación científica, digamos. Y vos sabés que sobre la ciencia hay una cosa mítica, digamos. Si no lo dice, lo más claro que pasó últimamente fue que hasta que no sé qué asociación de análisis de vacuna dijo que la COVID tenía el 86% de valor, hasta un día antes de eso era un gen comunista que te metían por una jeringa. Entonces digo, cuando vos hablas de investigación científica, la pregunta sería, ¿cómo transmitimos cómo desmitificamos en todo caso esa cuestión del estudio científico en una capacidad que puede hacer cualquier persona con ciertos argumentos para investigar el tema del cannabis? Mira, eso tenemos un montón de trabas, porque nosotros tenemos mucha evidencia empírica. O sea, nosotros vemos a los pacientes, analizamos lo que el paciente nos cuenta, vemos qué cepa toma, y la realidad es que los aceites artesanales no están analizados, no sabemos si en realidad son ratio 1.1, THC. Yo en mi caso personal, sí, mis aceites, yo los mandé a analizar, pude determinar la cantidad de cannabinoides que tenía el aceite que usa Alejo, pero un montón de gente esto no lo puede hacer. Si a mí me viene un paciente y me dice que tiene aceite porque es del autocultivo y que tiene una CNN, yo puedo evaluar todo lo que pasa, todos los cambios favorables o no que veo en el paciente, los efectos secundarios y todo, pero no puedo asegurar que esos cambios fueron con tanto THC y tanto CBD. Ahora, igual, de todas formas, yo estoy, bueno, hace rato que vengo trabajando junto con el CONICET y venimos trabajando en conjunto, y todos estos, por ejemplo, mis pacientes, la cantidad de pacientes que tengo, yo los tengo todos registrados, anoto todos los cambios, todas las cepas que ellos me dicen, y en algún momento vamos a hacer un estudio de investigación sobre sobre neuralgia del trigémino y cannabis, o sobre bruxismo y cannabis. Pero la realidad es que nos cuesta mucho, nos deja muy afuera, porque por ejemplo en el Garrahan hay un estudio de investigación que fue el primero que se hizo en el país, un grupo de profesionales de la salud que no tenían ni idea de lo que era el cannabis, que durante años y años estuvieron desprestigiando a los pacientes que consumían cannabis. Conocemos gente que ha estado internada y que le han sacado el cannabis que tomaba y le han producido un estatus compulsivo. El Estado, a ese grupo de profesionales que no tenían ni idea, y que no solo no tenían ni idea, sino que estaban en contra del cannabis, les dio un estudio de investigación para que ellos realicen un estudio de investigación con un aceite comercial, ¿sí? No con el mismo aceite que nosotros le damos a nuestros hijos. El resultado que dio fue buenísimo igual, nada, de repente descubrieron ellos, cuando nosotros lo sabíamos hace un montón, que el cannabis preparaba las convulsiones a los nenes con epilepsia refractaria, que aparte mejoraba la conducta en los nenes con autismo, mejoraba el sueño y el apetito. Y ese estudio fue avalado porque está hecho con un aceite comercial, industrializado, estandarizado, que es algo que nosotros, los profesionales que trabajamos de esta forma, no lo podemos hacer. Entonces, no, esto son trabas para nosotros, no nos dejan avanzar en la investigación. Por ejemplo, ahora yo me inscribí en el registro de usuarios medicinales, salió la regulación donde nos permite cultivar de forma legal, yo me pude inscribir como profesional de la salud y no me pude inscribir como cultivadora de mi hijo. O sea que yo vengo luchando hace 4 años con esta ley para poder ser legal para mi hijo, y hoy en día sigo siendo ilegal. La parte buena es que inscribí a un montón de pacientes míos y que hoy son legales, pero yo, que soy la que vengo luchando, el sistema no me lo estaría permitiendo. Son cosas que hay que cambiar, pero esto mete trabas, es la realidad. Mis pacientes son todos consumidores de aceites derivados del autocultivo, y todos los estudios científicos te piden estandarización. Nosotros no tenemos estandarización. Pensamos que el tratamiento con cannabis es un tratamiento distinto, es un tratamiento muy personalizado, que cada persona es un mundo, y que el cannabis es un saco a medida, que el mismo aceite que le hace bien a mi hijo para la patología parálisis cerebral puede no hacerle bien a otra persona con parálisis cerebral. Estamos muy acostumbrados a hacer un relojito. Si vamos a medicar para una infección, tenemos que dar amoxicilina, 500 miligramos, un comprimido cada 8 horas durante 7 horas, sin medir nada más, absolutamente nada más. Yo lo veo a mi hijo y yo decido cuándo le voy a dar el aceite a mi hijo. Porque, por ejemplo, llegué de trabajo y lo veo súper bien, estable, con los brazos abajo del cuerpo, derechito, no veo, no se lo doy. Lo estiro un poco más y cuando veo que empezó a moverse, ahí le doy el cannabis. Eso es algo que también es el empoderamiento del paciente, lo que nos da el cannabis. Tener información sobre la terapia que estamos haciendo nos empodera. Y es algo que claramente la medicina hegemónica y la industria farmacéutica no quiere. Porque la verdad es que nos quieren enfermos y consumidores de cada vez más remedios, de más vacunas. Y hay otro mundo, aparte de la farmacología. Es el mundo de lo natural. ¿En qué hace que una... Sí. Perdona que te interrumpa. Sí, ¿En qué puede perjudicar a los pacientes que esos aceites no estén estandarizados como es la exigencia? Yo no. Yo creo que lo que perjudica al paciente es no tener un profesional de la salud que lo acompañe. Lo que perjudica al paciente es comprar un aceite que no sabe qué es lo que tiene, ni cómo está hecho, ni la dilución que tiene. A la salud, el aceite de autocultivo no creo que perjudique a nadie. No, o sea que paciente no lo está beneficiando la exigencia de la estandarización, ¿a quién le está beneficiando? la estandarización? A las farmacéuticas, obviamente. A la industria. Y al médico, y al médico que está acostumbrado a recetar lo que viene en el laboratorio. Hay laboratorios que a los médicos les pagan congresos en el exterior, que les regalan un montón de cosas, y esos médicos transan con el laboratorio. Es así, eso lo vemos siempre, yo lo veo siempre eso. Odontólogos no nos regalan ni un cepillo de dientes, pero a los médicos siempre los vi irse de congresos, y sé que recetan, no todos, obviamente. Los médicos con los que yo trabajo creemos en esta medicina distinta, en la medicina personalizada. Creemos en el poder del paciente, del conocimiento del paciente, el conocimiento de su propio cuerpo. Pero la estandarización le sirve a la industria, obviamente, a nosotros no. Mariana, por todo lo que estás diciendo, el tema, viste, de los laboratorios médicos, de los médicos, de los visitadores médicos, es toda una cosa terrible eso, ¿no? Vos lo sabrás mejor porque estás metida ahí adentro, aunque haces otra cosa diferente, ¿no? Pero lo que quiero llegar, el negocio de la marihuana, ¿no hay un alto riesgo de que caiga o ya ha caído en el tema de en manos de las multinacionales y los laboratorios? Sí, claramente cayó, pero hace rato. Mira, nosotros éramos ilegales y en Jujuy estaban plantando de forma legal para llevarse toda la marihuana afuera. Cuando hace 3 años, más o menos, el hijo de Morales, el gobernador de Jujuy, agarró tierras del Estado para cultivar. Después, todo encubierto, era un estudio, era de investigación, pero nosotros sabemos que las flores se fueron todas a Canadá. Cuando esto estaba pasando allá, un grupo de compañeros y yo, profesionales de la salud, nos fuimos a Jujuy a dar una clase, una charla sobre cannabis medicinal y sobre el autocultivo. La íbamos a dar en la Facultad de Agronomía de allá. Estaba el anfiteatro lleno, lleno de gente, y nos censuraron la charla porque nos pidieron que no hablemos de autocultivo. Yo dije, yo no voy a no hablar de autocultivo, yo no voy a explicarle a la gente todos los beneficios que tiene el cannabis, y cuando me pregunten a dónde lo consiguen, decirles que no puedo hablar o que esperen a que sea legal para comprarlo en la farmacia. Yo no puedo dar una charla de cannabis medicinal sin hablar del autocultivo, porque soy una convencida de que el autocultivo es lo que está haciendo funcionar todos mis tratamientos. Suspendieron la charla. Toda la gente que estaba ahí adentro, estaba todo lleno, nos fuimos a un parque afuera y dimos la charla afuera. Aparte de repartir 200 semillas que ya están siendo usadas hace rato allá en Jujuy. Pero nosotros nos censuraron, no querían que hablemos del autocultivo porque era ilegal. Esa fue el motivo que nos dieron. Y sin embargo tenían hectáreas y hectáreas de cultivo legal en Jujuy. ¿Y qué, para que te des una idea de cómo se maneja esto. ¿Y qué opinión te merece que la provincia de Buenos Aires haya aprobado el cultivo en el municipio de La Madrid, por ejemplo? ¿Viste que se aprobó? Mirá, la realidad es que salió una ley nacional, se reguló la ley 27.350, ¿sí? Sí. En todo el territorio argentino. Después, Santa Fe creo que es una provincia que no adhirió, creo que es la única que no adhirió, pero... está buenísimo porque tienen un proyecto re bueno en La Madrid y todos los municipios tenemos proyectos, todos no, lamentablemente. Pero teniendo esto, yo estoy haciéndole certificado a todos mis pacientes de un montón de lugares del país y los están aprobando. Así que con ese certificado cada uno va a poder cultivar, teniendo o no ordenanza. ¿Sí? Yo soy de La Plata, en La Plata la ordenanza nunca fue aprobada. Creo que sí, que a lo último se aprobó, perdón, me corrijo, creo que se aprobó la ordenanza de La Plata, pero de todas formas yo puedo cultivar con ordenanza o sin ordenanza, salvo en las provincias específicas que no hayan adherido, y la verdad que me parece terrible que una provincia no adhiera. Sí, que se pueda hacer igual porque la ley lo legaliza, así que ninguna provincia puede ser superior a una ley nacional, digamos. Yo te quería preguntar, Mariana, esto de que contabas de la falta de acompañamiento por parte de los profesionales de la salud, si esto que sucedió cuando vos arrancaste en esto, ya hace 4 años, si cambió, si vos encontraste, digamos, un grupo de profesionales de la salud dispuestos a acompañar tu situación y la de otros. Sí, igual al día de hoy te digo que nadie acompaña mejor a mi hijo que yo. Nadie. Mira, mi hijo se atiende con Natalia Taratuto, que es la para mí es neuróloga infantil y para mí es excelente, pero Natalia lo ve a Alejo una vez cada 2 meses, ponele. Yo lo veo a mi hijo todos los días de mi vida, así que yo sé cuándo le tengo que cambiar el aceite, yo sé cuándo le tengo que bajar la dosis, yo sé cuándo le tengo que subir la dosis. Me pasó que cuando empecé, el Alejo iba a su fisiatra, que le contamos que estábamos con cannabis, me dijo que ella, la verdad es que no entendía nada, pero que iba a estudiar, y fuimos a una neuróloga nueva, porque el neurólogo de Alejo, que fue el pionero de cannabis, se había muerto el año que salió la ley, luchando por la ley. Él hacía 10 años que ya ingresaba por trámite de excepción cannabis al país para sus pacientes con epilepsia refractaria, y antes de que salga la ley se muere de un paro cardíaco. Nosotros nos quedamos sin médico, sin neurólogo, y acudimos a una neuróloga nueva. Cuando yo fui, ya hacía 10 días que Alejo tomaba cannabis, y con todos los cambios que ya veníamos viendo, ella subía y bajaba escaleras, se subía al auto solo, había dejado de vomitar, todos los cambios. Yo le cuento todo eso a la neuróloga, y la neuróloga me dice, qué raro, me dice, la verdad es que yo pensé que solamente era para epilepsia refractaria. Bueno, le digo, si querés yo te mando todos los estudios científicos que tengo y lo estudias, y después nos vemos y me contás, me haces una devolución. A los 3 meses, cuando nos volvimos a ver, la respuesta de la neuróloga fue la misma. Ella estaba sorprendida que sirviera para la parálisis cerebral. Bueno, le dije, mira, a esta altura de la vida ya no tenés que estar sorprendida. Te di 3 meses, te pasé todos los estudios científicos. Yo, que soy una simple mamá, estudié todo y sé que el cannabis sirve para la parálisis cerebral de mi hijo. Y no solamente estudié todo. En estos 3 meses yo ya hice el primer congreso de cannabis medicinal, que fue en la ciudad de La Plata, donde vivo, donde la neuróloga esta también vive. Aparte, soy egresada del primer posgrado de endocannabinología, que también se dictó en la Facultad de Medicina de la ciudad de La Plata. Y aparte, estudié todos los estudios científicos. O sea que si yo puedo, vos en 3 meses tendrías que haber estudiado un montón, porque el cannabis es una herramienta súper importante para, no solo para Alejo, para un montón de pacientes tuyos, y le estás privando de esta posibilidad. Inmediatamente cambié de neuróloga. No, hiciste bien. Mira, escucharte es escucharme, parece que es el camino de muchos, muchas mamás, sobre todo. Digámoslo, acá no hay una cuestión de género, discúlpenme. Pero las mamás, hay muchas mamás muy luchadoras. Por algo esta sí. Mamá cultiva, digamos, como las madres de Plaza de Mayo, digamos, como que hay una fuerza, ¿no? De decir, acá vamos a cambiar todo, y se cambió el tema del aborto. Y bueno, me parece una cosa fantástica escucharte, Mariana, la verdad que creo que es, no sé, y nos impulsa tu historia también como a querer hacer cosas y a querer modificar muchas cosas que hay que cambiar en este sistema. Sí. La verdad es que estamos ahí ya con esta entrevista, que por ahí ya vamos a ir terminando, pero que por ahí nos quedamos con las ganas de volver a entrevistarte en alguna ocasión más, si no tenés problema. Dale, no hay ningún problema. No sé si tenés ganas de contar algo más antes de cerrar este espacio. Un mensaje. O para cerrar. Sí. No, sí, lo que puedo decir es lo que digo siempre. Para mí no hay mejor acceso a la salud con el cannabis medicinal mediante el autocultivo. Yo creo que tenemos que cultivar todos los que somos usuarios, y que tenemos que aprovechar esta regulación, que la verdad es que va saliendo favorable para todos los que se están inscribiendo. Por ejemplo, hace poco iban a allanar a un vecino porque lo denunció la vecina, y este vecino estaba registrado ya como usuario terapéutico, y el allanamiento se tiró para atrás. Creo que esta ley nos está protegiendo para que nosotros podamos cultivar tranquilos y podamos hacer nuestra propia medicina. Así que nada, el que quiera hacer su medicina, lo invito a que se una a nuestro grupo Familias Cultivando Argentina, donde le vamos a enseñar, donde le vamos a dar semillas para que puedan empezar, y donde vamos a darle información, porque la realidad es que el cannabis, te dicen, tenés que cultivar y vos no sabés ni por dónde empezar, no te vas a ir a un vivero a comprar las plantas. Entonces es darle un inicio para el que empieza, para que pueda arrancar con esto, y nada, la realidad es que cultivando vamos a obtener una buena salud en todo sentido, porque el cannabis no solamente sirve para la parálisis cerebral, sirve para la fibromialgia, para la neuralgia del trigémino, epilepsia, diabetes, Parkinson, Alzheimer y para más de 45 patologías. En realidad sirve para un montón de síntomas que comparten un montón de enfermedades. Entonces, tener una planta en el patio de nuestras casas es la mejor medicina que podemos tener. En mi casa no se usa más ibuprofeno desde que tenemos cannabis, que es algo buenísimo. Todos usan cannabis en mi familia, desde mi hijo hasta mi abuela, mi papá, todos. Así que nada, lo que mi frase es autocultivo ya para todos. Mariana, ¿podés repetir cómo es el grupo de trabajo de ustedes y cómo los pueden encontrar? ¿Cómo los podemos encontrar? En Facebook, ¿cómo es? Estamos en Instagram y en Facebook como Familias Cultivando Argentina. Estamos en YouTube, tenemos un canal de YouTube donde están todos los tutoriales de los talleres que damos y de cómo hacer el aceite y todo. Se llama Familias Cultivando Cannabis. Perfecto. Ahí nos pueden encontrar. Bueno, ahora ya nos vamos a suscribir y nos vamos a hacer amigos ahí en las redes sociales como para ir compartiendo las cosas en común. Bueno, sí, los esperamos entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. Buenísimo tu aporte. Bárbaro. Bueno, gracias a ustedes. Y nos volveremos a ver entonces. Sí, cómo creo que sí. Después te vamos a mandar el link para que puedas escucharlo si querés después el programa. Dale, sí, así lo pasamos por nuestras redes también. Buenísimo. Adiós. Gracias. Chau. Un beso. Hasta luego. Bueno, vamos a dar una pequeña pausa después de esta hermosa entrevista con Mariana Ríos. Ella es médica de La Plata, odontóloga, y bueno, y contó todas unas cosas muy interesantes. ¿Qué dice Reinaldo? Mándale ese. In other people's rooms, forever making passes at other people's tombs. No matter what existed a few short years ago, the happy days were bustful, and that's the way things go. What a good time, oh what a lovely time, what a good time, oh what a lovely time. Agosto, agosto, joto, joto, perra, perra. And if I had a Mauser, I'd shoot everyone I meet. What a good time, what a lovely time, what a good time. Perra, perra, perra, perra. gozo. Perra, perra, perra, perra. Con este guiso, que ya la carne ya está cocinada, la panceta ya largó todo su salazón, toda esa cosa rica que le pone, ¿no? La cebollita, el morrón. La grasita. Sí, exactamente, la grasita, porque lo rico es la grasita siempre, ¿no? Estamos cocinando este guiso y apareció un condimento nuevo que me parece que es muy importante en este guiso de hoy, que es nuestra nueva entrevistada. No sé si es un condimento más parecido como algo contundente, ponerle zapallo. Es el zapallo de guiso. Ahí está. Le va a dar como fuerza, le va a dar también textura, cremosidad. Va a estar muy bueno. Así que acá la presento entonces en forma de zapallo a Liliana Franzoni. ¿Cómo andás, Liliana? ¿Nos escuchás? Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por decirme el zapallo, por más, aunque ustedes no lo crean, con Mariano, mi hijo, y estamos cocinando. Vamos a hacer unas arepas de zapallo. Mirá vos, mirá. Qué casualidad. Bueno, no es casualidad que, bueno, porque estamos todos cosechando zapallo, ¿no? Pero más vale, hay tanto zapallo en la huerta que hay que buscar otras formas de alimentarse con algo tan rico como es el zapallo, ¿no? Y la arepa es lleva maíz, ¿no? Como... Claro, con harina de maíz. Bien, así que bueno, vamos a... ¿O le hicieron? Vamos a incursionar. ¿Cómo? Bien. ¿La harina es una harina que se compra así, digamos, como harina de maíz para arepas? No, es la polenta. Ah, bien. Vamos a incursionar en eso. Sí. Vamos a intentar que salga algo comestible, rico, seguramente. Bueno, me encanta porque la cocina también es experimentación, ¿no? Para investigación, experimentación y animarnos a probar cosas nuevas. Y vos sabés, Lili, que por ahí, acá estamos, bueno, nos vamos a presentar primero nosotros de este lado, que yo no sé si vos sabés quiénes hacemos este guiso soberano, pero yo estoy acá, sí, Natalia, sí. Tenemos a... Hugo Bairó. Sí, Guillermo Hugo, Oleate. Hugo, que lo conozco bien a Hugo. Bien. Nos conocemos por otro medio, pero nos conocemos, y con Guillermo también lo conozco, por supuesto. Y, sí, y a mí no me conoces, ¿no, Liliana? A ver, escuché esa voz. ¡Ah! ¿Cómo estás, mi sí. paciente? Perfecto, nos conoces re bien. Ahí estamos por nosotros, supuesto. Entonces, por ahí para la gente que no te conoce, porque por ahí este programa lo escucha alguien de Punta del Indio que... De otro lugar. Que no te conoce todavía y estaría bueno si te tenemos que presentar, ¿no? Nosotros decimos oriunda de Pipinas. ¿Qué? No. ¿A ver? No. No. A ver. Oriunda de Verónica, o sea, yo nací en Verónica, me crié en Verónica, en la zona rural, casi cerca de Punta Indio, por allá por detrás de la base, como le decimos siempre. Sí. Fui a la escuela 29, que hoy es la escuela 7, a la escuela primaria. También fui algún tiempo acá a la escuela 15, pero bueno, terminé mi escuela primaria ya en aquella zona y bueno, como en esa época no había transporte escolar, el transporte era el caballo o la bicicleta, así que bueno, ahí fue, soy oriunda de Verónica. Bueno, muy bien, entonces cambiamos ahí así. La presentación, oriunda de Verónica, sí. Pero que ha transitado por... Por Pipinas, porque estamos hablando en la radio creada por Liliana y los jóvenes de mis la alumnos. Secundaria. Claro, porque hay una historia acá en Pipinas en la cual vos has participado, o en la radio sí, una sí, de sí. ellas. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, mi historia profesional, digamos, comienza a transitarse ahí en Pipinas en el año 97. Y bueno, para el 98 ya teníamos la radio inaugurada, así que sí, fue un proyecto que surge con los alumnos de la escuela, que veíamos, bueno, cuáles eran las necesidades, un diagnóstico de la población, y veíamos que no había medios de comunicación local, así que en esa época... llegó a mis manos la posibilidad de hacer un proyecto para un programa que se llamaba Mujer del Campo, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, ahí escribimos, armamos el proyecto, lo enviamos, y al poco tiempo teníamos la transmisora, digamos, de la radio, y bueno, los equipos. Y ahí comenzó la radio. Así que sí, es como uno de mis hijos. Qué bueno. Che, ¿cuántos hijos tenés entonces? A ver, vamos entonces a los proyectos como hijos. A ver. Y los hijos biológicos, digamos, no, son no, cuatro. Empecemos por los otros, por los otros. Ah, los otros. Y bueno, ahí en el 97 nace la radio y bueno, y la acompañé al crecimiento, digamos, hasta que me vine a vivir a Verónica en el año 2007. Así que más o menos 10 años estuve ahí. Toda, o sea, esa radio comenzó a funcionar en el centro de jubilados. Y después con el trabajo comunitario que hicimos durante muchos años, en ese terreno compramos la casilla, lo rellenamos, el trabajo de toda la comunidad. Y bueno, y todo lo que tienen ahí adentro, o sea, todo el mobiliario y mucho de lo que hay ahí también con otro proyecto que se llamaba Proyecto Adolescente. Que bueno, durante varios años, yo no me acuerdo en qué año fue, pero debe haber sido 2003, 2004, también con los alumnos y con los chicos que participaban en la radio, había como una beca para cada uno de ellos, o sea, para 20 jóvenes, y la mitad de la beca era para ellos, o sea, yo tenía que comprarle, no sé, le compramos bicicletas, teléfonos, en esa época, imagínate, cada uno tenía un celular, comprábamos, no sé, buzos, camperas, todo pensando en, bueno, mejorar su calidad de vida y también que pudieran tener algo para ellos. Y la otra parte era para la radio. Así que, bueno, CDs, micrófono, mobiliario, todo ese mobiliario lo compramos con ese proyecto. Así que bueno, el crecimiento durante esos 10 años fue enorme de la radio. Bueno, acá nosotros agradecidos y agradecida por, sí, por el espacio, porque la verdad que está muy lindo, ¿no? Sí, acá sí, está, sí, está las puertas a quien quiera tener un programa de radio. Por supuesto, y está bien cuidado, por suerte. O sea, sigue estando todo tal cual aquella época. Ustedes ahí ven en las paredes colgados también varios nombres, varias personas. Bueno, no solamente eran adolescentes, sino también eran personas adultas, mayores, personas muy que se comprometieron con el proyecto, ¿no? Así que la verdad que para mí es una satisfacción enorme que esto perdure en el tiempo, porque bueno, evidentemente hay gente que se ha apropiado de ese proyecto, y la verdad que esa era la idea, ¿no? Como cualquier hijo que uno tenga, ¿no? Lo tiene, lo cría, lo hace crecer y después lo deja que siga solo en la vida. Así que bueno, para mí es un orgullo y la verdad que un agradecimiento de que ustedes estén ahí también llevando adelante este programa. Y esto te preguntaba por tus hijos, pero ahora te voy a llevar para otro más. Lado también. A ver. ¿Qué es esto de tu participación en lo que es el Indio Sano? Porque me parece interesante, bueno, acá sí. Siempre esto de pensar el desarrollo agroecológico para la región, y bueno, y la salud sí, como en sentido amplio, definitivamente está incorporada en la agroecología. Entonces, sí, bueno, esta de poder pensar la salud de todo nuestro distrito parece algo fabuloso. ¿Cómo fue ese proyecto, sí, sí, esa idea? Bueno, yo, a mí me toca participar en el Indio Sano antes de ser médica, o sea, participo como madre, digamos, ¿no? Madre de mis dos primeros hijos que iban al jardín, y ahí en el club de madre empezamos como a participar en la jornada programática para el nuevo municipio, que fue el inicio de la municipalidad de Punta India, ¿no? Con el doctor Colabianchi. Bueno, así que, por supuesto, como yo era estudiante de medicina, yo estaba vivía acá en Verónica, pero viajaba diariamente, tenía los dos chiquitos en el jardín, y como madre participo en la comisión de salud de esas jornadas programáticas. Y bueno, ahí surge la idea de los consejos vecinales, Consejo Vecinal de Salud, y la participación comunitaria como base del desarrollo de un lugar, ¿no? De un distrito, en este caso, el nuevo distrito. Así que bueno, acompañé y trabajé y participé en todo esto, ¿no? Y de hecho, este libro que tiene como ¿cómo es? Al doctor Luis Colabianchi y al doctor Reichenbach como autores, y bueno, y también como coautores a todas las personas que estábamos participando, ¿no? En esa gesta del nuevo municipio. Así que ahí me tocó muy de cerca, o sea, yo venía, o sea, la formación del profesional médico en la Universidad de La Plata no tenía esa visión de lo que era la medicina comunitaria y la participación. Tenía y tiene, no sé si por ahí alguna materia hoy en día está con esa visión, pero siempre otro tipo de formación. Pero me tocó por suerte estar cerca del doctor Colabianchi y del doctor Reichenbach, que fueron como ejes o las personas que te marcan, ¿no? en tu formación y en tu profesión. Así que bueno, ahí comienza todo esto de lo que era la participación comunitaria, y de por eso también aparece esta idea de trabajar en la comunidad cuando estoy en Pipina, ¿no? Luego de haberme recibido. Así que bueno, esa... Hay tres cosas que estaban relacionadas con esto que me gustaría por ahí que las vayamos abordando. Una es una que estuvimos trabajando en el programa anterior, que es la ley de etiquetado, que tiene que ver con la nutrición, ¿no? Que tiene que ver con, exacto, por ahí pensar en este momento nuestra alimentación. La otra es una, bueno, el tema que estuvimos hablando en la entrevista anterior, que justo tiene que ver con cannabis medicinal, y por ahí me gustaría si nos podés hacer algún comentario sobre esto. Uh-huh. Y el último es un tema que estuvimos trabajando en algún programa anterior, que es el espacio que se armó de la mesa de arsénico, para ver el tema de, ajá, el arsénico acá en la localidad. Así que tenemos tres temas que me gustaría que los vayamos abordando. No sé si te parece arrancar, bueno, por el primero, que sería el tema de nutrición. ¿Cómo lo ves vos hoy en el distrito? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos meter cuchara en la nutrición? En la olla. Sí. Nosotros convengamos que vivimos en una sociedad que a lo largo de muchos años está signada por el consumismo, digamos, y bueno, a pesar de que estamos en un distrito con mucha tierra posible para el cultivo y para cultivar los propios alimentos, yo a veces he ido a comprar a la verdulería algunas cosas que no tengo, porque por ahí no tengo la posibilidad de cultivarlas, pero yo siempre veía, digo, ¿cómo puede ser que la gente que vive en el campo, que tiene un lugar donde hacer un poquito de sus alimentos, no lo pueda hacer, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la cultura y con lo que vemos a diario por la televisión, o escuchamos en la radio. Entonces, digo, por ahí tenemos que transitar un largo camino para lograr que todos pensemos en esto, ¿no? En cómo poder hacer de cultivar nuestros propios alimentos, bueno, comer alimentos que no tengan contaminantes, que no tengan, no sé, agroquímicos. Y bueno, yo creo que hay que... del municipio saludable, sí, ¿no? Este programa, exacto, este espacio, digamos, en el cual el municipio nuestro entra, y que un poco hay una relación, porque la vez pasada nos contaba Marco Filardi que es un abogado que trabajó mucho en la normativa con relación al etiquetado, que cuando nosotros logramos este etiquetado, la ley, no solo abarca que en el etiquetado salga bien claro si el elemento ese tiene exceso de azúcar, exceso de sal, grasas trans, no solo que salga bien eso, sino que además, por ejemplo, que en las escuelas no se pueda vender nada que tenga exceso de diversas cosas, ¿no? Entonces, eso le limita el acceso, digamos, a los niños, que son, digamos, como los que están creciendo y formándose, de estos elementos comestibles, pero que no son saludables, ¿no? Y ¿qué pasa acá nosotros, digamos? Porque ¿qué pasa en la alimentación de nuestro distrito? En las escuelas, por ejemplo, que hay un camino de ir hacia eso, ¿vos cómo lo ves? Y sí, seguramente. O sea, yo creo que no solamente lo tiene que definir, tiene que haber reglamentación, tiene que haber todo, pero la familia, los padres también se tienen que involucrar, creo, en esto de poder cambiar algunas cuestiones. Nosotros, cuando... Yo no me acuerdo, creo que una de mis, Martina debe haber sido la más chica, que hoy ya terminó el secundario, pero empezaron en la escuela con los kioscos saludables. Sí. Entonces, ahí nosotros colaborábamos y ayudábamos a hacer distintas cosas como para que los chicos tuvieran el kiosco cuando ellos estuvieron en sexto grado era. Entonces, ahí empezaron ese año con algunos docentes y nosotros colaborando en el kiosco saludable. Yo creo que ahí tiene que estar la participación de toda la comunidad, porque vos podés proponer desde una institución o desde alguna manera, no sé, hasta podés hacer ordenanza. Pero cuando querés acordar, los chicos en el bolsillo llevan lo que en la casa le compran. O sea, vos ves que a veces los papás llevan a los nenes a la escuela, previo pasan por el kiosco y le compran, no sé, el chupetín, el caramelo, el alfajor y el juguito. Cuando podrían llevar desde la casa una banana, una manzana y, no sé, un jugo exprimido. Sí, ¿qué era, Liliana, el kiosco saludable? ¿Ustedes preparaban cosas y vendían en el colegio? Claro, sí. Recuerdo, los chicos de sexto grado tenían el kiosco para el recreo. Entonces, llevaban, ponele, Martina, acá en casa exprimía una naranja, la huecaba y le ponía gelatina en el medio, ¿no? Entonces llevaba esa gelatina, después creo que se hacía así, se cortaba como gajitos y comían eso en el recreo. Llevaban la forma de comerlo. Sí, maíz inflado, hacíamos maíz inflado y llevaban y vendían eso, bolsita o vasitos. Con cosas que eran saludables, hechas en casa. Eso fue en el último año de la escuela primaria y después creo que siguió durante algunos años, yo ya después no tuve más contacto, pero sí lo vimos varios años hicimos con un grupo, éramos 5, 2 médicas, una odontóloga y 2 trabajadoras sociales, era la doctora de la Cal, Victoria Telleriarte, que es la odontóloga, Virginia y Viviano Lazaguirre, hicimos, y yo, lo que se llama Médicos Comunitarios, es un posgrado en la Universidad de La Plata, que cursábamos una vez por mes, creo, y debíamos hacer trabajo de investigación. Lo que hicimos durante varios años, el programa de salud escolar, que se llamaba ProSane, entonces durante varios años recorrimos todas las escuelas del distrito, son muchas escuelas rurales, y bueno, todas las de las localidades, ¿no? el distrito de Punta Indio. Y veíamos la diferencia de los niños en las escuelas rurales a las escuelas de los pueblos como Verónica y por ahí Pipina. Y también la de Punta del Indio había una diferencia cuando hablábamos con los niños, cuando le preguntábamos qué comían, hacíamos algunas pequeñas charlas con ellos, lo que hacíamos era la evaluación clínica, la evaluación de la talla y peso y la evaluación de la agudeza visual y la evaluación odontológica y a veces en algún momento también la fonoaudióloga. Un poco ahí lo que contaban, me acuerdo de este trabajo, sí, me lo contaron ahí Vero y sí, Virginia, sí, que fue muy importante también porque los resultados dieron como a nivel país prácticamente, que se, exacto, está viendo esta tendencia de los niños a la obesidad y a problemas odontológicos. Sí, a menor edad, ¿no es, sí, cierto? Claro, sí, sí, sí, hacíamos al ingreso escolar, al primer grado, a los niños de 6 y cuando salían de la escuela primaria. Y ahí se veía todo esto, ¿no? Que los chicos tenían problemas odontológicos, caries, mal control y también el tema de la alimentación, ¿no? Así que es un problema cultural y a pesar de que, bueno, se veía esa diferencia, ¿no? Veíamos los nenes de las escuelas rurales, qué sé yo, de Luján del Río, y le preguntábamos qué comían. Bueno, ellos sabían comer lo que tienen en el lugar, no sé, carne de vizcacha, carne de ciervo, todas esas cosas. Y quizás en una escuela urbana, digamos, comían más la comida chatarra. Claro. Fideos. Esto estaba bien, bien marcado. Totalmente. Y lo, sí, sí, sí, sí. Y entonces, sí, pasando un poco, digamos, de la parte de nutrición, no sé si alguno le quiere preguntar algo más de esto. Sí, no, yo me quedé colgado cuando hablaban de la obesidad. Sí. Tengo un dato justo acá de uno de los libros de Soledad Barruti, que es una periodista que está trabajando todo este tema, que creo que es Mala Leche, el último. Sí. Dice, por ejemplo, ¿no?, entre muchísimas cosas que dice, que en los últimos 40 años, en lo que es Latinoamérica, Latinoamérica es el continente del planeta más afectado por la obesidad, dice que en los últimos 40 uh-huh. años la obesidad infantil se multiplicó por 10 en Latinoamérica. ¿Eso lo ven ustedes todos los días en consultorio, Liliana? Y yo ahora hago geriatría, así que mucho a los niños no los veo, pero seguramente, o sea, las pediatras o los pediatras lo ven, porque tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? Los chicos están mucho sentados con los juegos y más en estos 2 años que llevamos, un año y pico de sí, pandemia, que no han podido salir a la calle, que no han podido hacer actividad física. Eso seguramente que afecta y mucho, ¿no? Sí, vida sedentaria y comida chatarra, ¿no? La combinación perfecta. Exactamente. Eso es lo que está produciendo, además, después las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión. Te digo, hoy abrí, golpearon la puerta de la unidad sanitaria un adolescente que me dijo, me vengo a tomar la presión porque soy hipertenso, y me quedé como, me sorprendió, porque la verdad que la hipertensión es una enfermedad, excepto que tenga una hipertensión secundaria, alguna otra patología, no es frecuente en los jóvenes o adolescentes. Sin embargo, este chico me dice que tiene hipertensión, así que seguramente aparecen enfermedades. Es complejo. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con esa alimentación fácil, rápida, comprada. o sea, sí, comprada, sí. Que bueno, uno puede comprar a veces, pero no siempre, fritos, grasa. Estaba viendo que a una mujer en Instagram que mostraba, estaba en México, y mostraba los supermercados y tenía en cada paquete, digamos, de algún alimento, exceso de grasas, exceso de sal, y continuamente mostraba eso, ¿no? Cómo la sorprendía, que ella podía a simple vista saber qué era lo que iba a comer. Si quería comer grasa, comía, y si no, buscaba otro alimento. Y nosotros compramos y nunca miramos el sí, etiqueta. Sí, no tenemos ni idea qué es lo que están, con lo, que es lo que estamos comprando, que ¿no? Tiene adentro, claro. Sí, Liliana, yo te escucho y quería relacionar el tema este de la agroecología y la salud de la niñez, digamos, ¿no? O sea, cómo para la gente que produce alimentos, si no tiene la suficiente responsabilidad de tener un alimento, de producir un alimento sano, en definitiva, lo que vamos a tener una sociedad como vos describís, ¿no? Con este estudio que habían hecho ustedes a nivel escolar, ¿no? Sí, y aparte te diría que como complemento de eso, ese estudio que hicieron ustedes deberían ser una cosa que ya existía en la Argentina hace muchos años, que es el control y el llevar a todos los alumnos durante todo el año, no por el esfuerzo de un grupo especial en una teoría. ¿Se entendió más o menos el planteo? Sí. Sí, sí, tal cual. Es algo que está bueno tenerlo como política pública, ¿no? Lo de hacer ese control, y sí, seguramente. Lo que pasa que la verdad que no es sencillo coordinar esa forma de control de todos los niños del distrito. Nosotros lo hicimos durante varios años, porque bueno, era un programa de provincia eso. Hoy en día no se está llevando adelante, pero la verdad que es excelente. Ahí en eso también hemos captado niños con dificultad para ver, digamos, con dificultad de aprendizaje, y entonces podías encontrar que no veían bien, otros que tenían... O sea, es una pesquisa, es una cuestión de pesquisar cuando a veces también problemas cardiológicos, a veces no se llega a la consulta, entonces vamos nosotros y lo buscamos. Pero bueno, eso tiene un costo, ¿no? Un costo, el recurso humano hay que buscarlo. Hoy en día está muy complicado el tema de la atención de la salud, digamos. Sí, bueno, así justo que, bueno, es el momento, digamos, de... Es un momento complejo. Sí, totalmente. Y por ahí, pasando al otro tema que te quería preguntar, que era el que habíamos estado hablando de cannabis terapéutico, yo no sé si vos estuviste involucrada en lo que fue esa charla que se hizo en la Escuela 501, si sabés un poco cuál fue... Sí. Contanos un poco cómo fue esa actividad, cómo se impulsó, o qué se le ocurrió. Sí, yo creo, la verdad que hace bastante tiempo, ahora como 4 años, 5, la verdad que no me acuerdo cuánto tiempo, era cuando recién estaba iniciando todo este tema del cannabis medicinal y la utilización para el tratamiento, sobre todo de las epilepsias refractarias. Y bueno, creo que desde la dirección de la Escuela 501 se contactaron con un grupo de gente, algunos cultivadores y otros son madres de un grupo, eran gente de la Facultad de Humanidades, Trabajo Social, de la Facultad de Trabajo Social de La Plata. Y bueno, estuvo esa charla, hubo después alguna otra reunión, Pero bueno, la verdad que yo no seguí participando, no participé, porque bueno, siempre hay algunas otras cuestiones, pero sí he estado en algunas charlas en la facultad de, a ver, de la que está en 1 y 47, ¿cómo se llama? La de bioquímica, de ciencias exactas. Ah, ciencias exactas, sí. Cuando recién comenzó el doctor Morante, ahí, bueno, yo lo conozco a él porque fue docente mío en un posgrado, así que bueno, ahí lo volví a ver al doctor Morante, que él y su hermana fueron los impulsores de mucho de esto que surgió bastante a la luz, así que ahí hubo una de las primeras, ¿no?, charlas que se daban en una universidad. Ahí yo estuve participando o estuve escuchando la charla, y bueno, es muy grande, o sea, uno tiene que estudiar mucho sobre el tema, tiene que saber mucho dónde aplicarlo. La verdad que a mí me interesaría en algún futuro, y lo tengo pensado, poder capacitarme, pero la verdad que no tengo un conocimiento como para decir hoy voy a medicar a alguien con cannabis porque no estoy habilitada, digamos, pero sé que funciona, que por los relatos, por lo que he escuchado también. A ver, el doctor Morante, al cual yo he ido a consultar por mi familia, trabajaba en el mismo consultorio con otro médico que se llama Diego Sarasola, que es un neurólogo muy conocido. Y bueno, el doctor estaba trabajando en este tema arduamente, investigando. Él investigó y fue a estudiar a Canadá. El doctor Sarasola no estaba muy de acuerdo con esto, porque bueno, porque cuando uno no sabe, por ahí tiene que investigar y aprender del tema. Entonces yo siempre estuve tratando de participar en todo lo que tiene que ver con la geriatría y la neurología en relación a lo que es demencias y todo esto, y fui a un congreso, una jornada a Buenos Aires, y el que hablaba de deterioro cognitivo y la investigación que se estaba haciendo con cannabis era el doctor Sarasola, el compañero del doctor Morante. O sea que se están investigando cosas, se están haciendo muchas cosas, pero bueno, uno tiene que estar bien preparado para poder hacer uso y bueno, así que es una cosa que todavía tengo pendiente para poder, si se puede utilizar en alguna patología que tiene que ver sobre todo con los adultos mayores, que es lo que yo me especialicé. Claro, sí, porque siempre se habla de que mucha gente grande, para dormir, para los dolores, qué sé yo, estarían utilizando el aceite. No sé si alguno te comentó, sí, alguno... Sí. Sí, tuyo. Por supuesto. Ah. Sí, hay un montón de gente que lo usa. El tema es que yo, o sea, no es que fui a capacitarme para decir, bueno, tomás esto. También tiene que ver con quién produce ese aceite, qué concentración de THC o de CBD. O sea, uno tiene que saber del tema para poder hacer bien las cosas, digamos. Claro, tal cual. Pero siempre yo es bueno creo capacitarse. Que. Claro, claro, claro. Pero yo creo que tiene la posibilidad, o sea, el crecimiento de esa materia, digamos, tiene mucho todavía por crecer, y porque la tiene que ver también con un montón de intereses que están ahí adelante de todo, ¿no? El interés de los laboratorios y todo eso. Uno lo tiene que tener en cuenta, ¿no? No lo vamos a dejar de lado, porque la verdad que ahí es lo que mueve el mundo. Ya lo escuchamos todos los días en relación a un montón de temas. Sí, bueno, es el capitalismo, ¿no? Que está ahí hoy por hoy reinando. Sí, sí. Y nos queda el tercer tema que te quería consultar, sí, que es con relación al tema del agua. No sé si supiste un poco que se hizo un trabajo para medir el agua en distintos puntos de Pupinas, de Verónica, de Punta Indio. Sí. Y esa preocupación en torno al arsénico. ¿Qué, qué nos puedes contar de esto? Y yo no tengo demasiado conocimiento del trabajo que han estado haciendo. La verdad que supe o vi alguna propaganda de que estuvieron haciendo una charla, puede ser, eso no, no tengo conocimiento. La verdad bueno, que te lo quiero vamos a hacer decirte llegar, algo, no te preocupes. Contámelo. Te lo hacemos llegar y por ahí lo charlamos. Perfecto. En otra entrevista, si te parece. Claro. Es un trabajo en donde lo que se hace es tomar muestras del agua y mandarlo a estudiar, básicamente. Y bueno, y los porcentajes del arsénico, según, depende si es la Organización Mundial de la Salud o el Código Alimenticio, por ahí cambia, ¿viste? Lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda es hasta tanta cantidad en el agua. En cambio, el Código Alimentario lo acepta aparentemente esa cantidad. Entonces, nuestra agua sería, digamos, bebible para lo que es el Código Alimentario, pero para lo que es la Organización Mundial de la Salud, estamos por encima de los valores recomendados para arsénico. Y yo te quería hacer una consulta como médica, ya que atendés gratis hoy a la noche. Una persona que toma, para que lo ejemplifiquemos un poquito mejor, pienso yo, discúlpenme. Una persona que toma agua con arsénico, ¿cómo es su vida? ¿Qué consecuencias tiene? Ponerle una cantidad mediana, no muy contaminada, pero cuando uno toma agua con arsénico durante toda su vida, ¿qué consecuencias tiene en la salud de su cuerpo? Decime. No, ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con se impregna en... ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, está bien. Se impregna en los tejidos. Eso, hay mucha gente que con el arsénico crecen tomando agua con abundante arsénico. Tienen los dientes todos marcados con un color oscuro. Eso es una de las cosas que les aparece a las personas que toman agua contaminada. Hay regiones que tienen, hay regiones en la Argentina que tienen mucha mucha concentración. Generalmente en los lugares donde se potabiliza el agua, en teoría tendrían que sacarle el arsénico, pero bueno, evidentemente no se hace en todos los lugares. Hay lugares en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, ahí mismo, hay mucha población que tiene esos problemas. Tienen eso y después algunos problemas a nivel de los huesos, a nivel pulmonar, pero ya, o sea, vienen toda la población con los mismos, las mismas problemas en la salud. La verdad que, bueno, no tengo demasiado conocimiento de más patología, digamos, pero hay problemas, se llama hidroarsenicismo crónico, o sea que la gente nace y muere con el cuerpo contaminado con el arsénico. Uh-huh. Nosotros en nuestra región puede que esté elevado el contenido arsénico, pero no se ve esas lesiones, por ejemplo, en los dientes. Vieron que aparecen muchas personas en la zona del centro de la provincia de Buenos Aires, centro-sur, hay gente que tiene toda la dentadura manchada, tiene que ver con eso, pero bueno. Bueno, ahí, muchísimas gracias, Lili. Vamos cortando ahí la entrevista porque ya estamos cerrando un poco este guiso, pasando a los postres, me parece. Así que de mi parte te súper agradezco la participación en el programa y bueno, y te pido que siempre tengas el micrófono abierto para nuestras llamadas, que me parece interesante. Sí, y agradecido ahí por la creación de la radio. Sí, eso. No, por favor. Bueno, ojalá que sin podamos, eso no hubiésemos estado acá. Claro, sí. Sí, me faltó un hijo que me preguntaron, sí, que tiene que ver con esto. Me faltó uno. Dale, contanos. La planta de reciclado de residuos, que no es poca cosa, chicos. Ah, no. Claro. Ese también es uno de los hijos que surgieron de nuestro trabajo con los alumnos de Pipinas. Así que, bueno, ese también es un proyecto, me parece que es sumamente importante. Sí, es un proyecto muy importante y yo creo que hay que seguir profundizando lo que vos decís, que por la supuesto participación popular y la organización. Porque vos decís que justo cuando veníamos para acá veíamos fuego en el camino. Sí. O sea, viste, desde la ruta se sí, ve. Sí, sí. Y está esa problemática, ¿no? De que digamos que hay que mejorar, es... ¿no? Hay tanto para hacer en cuanto a la separación en los hogares, en cuanto a... Pero es una responsabilidad colectiva, sí, ¿eh? O sea, por más que vos le pongas todo lo que le ponga, la máquina, la gente, qué sé yo, si vos en tu casa no haces un compost y no separás los residuos, es complejo. Pero sí, bueno, eso también fue algo importante y que hay que darle mucho... hay que ponerle mucho para que pues, siga progresando o mejorando, como vos decís. Sí, totalmente. Tenemos que seguir ahí todos poniendo bueno nuestro granito. De dejar de producir basura y hacernos cargo de la basura que producimos, ¿no? Claro, y ordenarla. Es un buen tema para hacer una hora de audición. Sí. Con todas las complejidades, las sí facilidades, la cultura de la basura. Me gustaría. Sí, sí. Hemos hecho mucho con Liliana, acá con la coordinadora ambiental, una cantidad de cuestiones. Y eso merecería bueno una hora de programa. Así que, muy bien. Liliana, te convocamos próximamente a través de Natalia. Cuando tengamos programado... Dale, cuando guste. Cuando tengamos programado más o menos como este, lo presentamos para ver si vos lo aprobás o no. Y si lo aprobás, lo pasamos al frente. Así que... Cuando guste, no hay problema. Muchas gracias, Lili. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Un saludo para toda la comunidad y para ustedes. Sigan adelante. Vamos adelante, entonces, en este guiso soberano, ya llegando casi a los postres. A ver, Reinaldo. Vamos a una tanda, Reinaldo. En las manos de las y los trabajadores. Por eso hagamos valer tus derechos. La igualdad de género, mismo salario por igual trabajo. Y hacer visible el rol de las mujeres trabajadoras. Un buen trabajo es responsabilidad del empleado, del empleador y de un Estado presente cumpliendo y haciendo cumplir. Para más información, escribinos al 221-420-7603. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan. Get it. te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberana, estimada audiencia de la FM de Pipinas? Les habla Marcelo Babriñuk y por unos breves minutos vamos a estar hablando de cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. Digamos, jueves y viernes vamos a tener pleno sol, con las mínimas que están aumentando. Vamos a tener mínimas de 11, 12, 14, 15 grados y unas máximas para los próximos 7 días que van a estar rondando los 23, 24 grados. Así que seguimos con la racha de buen tiempo y buenas temperaturas. Mañanas fresquitas, pero tarde, mediodías agradables y tardes soleadas es lo que vamos a disfrutar con respecto al tiempo para los próximos 7 días. A partir del sábado vamos a tener un aumento de la nubosidad. ¿Por qué? Porque se prevé que para el día lunes tengamos algunos chaparrones. Así que paulatinamente a partir del sábado aumentar la nubosidad no quiere decir que no vamos a tener sol, pero vamos a tener mayor presencia de nubes que los días anteriores. El día lunes, bueno, como les dije, chaparrones, hay un 40%, así que bueno, no es un 50, es un 40, así que puede ser lo más probable que no tengamos ninguna lluvia. Eso sí, vamos a estar con el cielo cubierto. Igualmente el día martes, cielo parcialmente nublado, y a partir del lunes, con el tema de los posibles chaparrones, vamos a tener un descenso de las temperaturas máximas, no así de las temperaturas mínimas, que van a ser frescas pero bastante agradables. Los vientos predominantemente del viento norte o del noroeste, excepto por ahí el domingo que vamos a tener vientos del sudeste o vientos del sur para el día martes, por eso la disminución de las temperaturas máximas. Otras cosas para tener en cuenta el día martes es que vamos a tener ráfagas de viento que van a estar entre los 50 y 60 kilómetros por hora, así que tengamos en cuenta ese pequeño detalle. Muy bien, de esa manera me estoy despidiendo con ustedes. Y si pueden aprovechar, hoy es el último día de aprovechar en toda su plenitud la hermosa luna llena que estamos viendo en estos días. Especialmente hay que aprovechar que no tenemos nubosidad, así que aprovechenla, porque en este momento, en estos días, es cuando está más cerca y coincide con que es luna llena, así que la podemos observar con muchos detalles y esa luminosidad que no hace falta que necesitemos luz afuera para realizar nuestras actividades. Otro tema que sería interesante, pero yo no lo puedo tratar en los breves minutos que estoy con ustedes, es la influencia de nuestro hermoso satélite, la Luna, con respecto a las plantas. Pero seguramente ya es un tema que habrán tocado, por ahí ya lo ponen en agenda para tocarlo. Así que bueno, me despido de ustedes, les dejo muchos saludos y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Desde acá le agradecemos este paseo por el clima. Y bueno, siempre nos tira alguna cosa y nos vamos a agarrar de la huerta. ¿Qué estamos haciendo en la huerta en estas semanas? Estamos en el otoño, ya entrando en los días fríos. Les digo lo que estoy haciendo yo, a ver qué hacen ustedes, me cuentan. Yo estoy cosechando tomates todavía. Estoy cosechando ajíes, muchos ajíes. O sea, bueno, finalmente se dignaron a madurar estos ajíes que algunos directamente no prosperaban y ahora sí. Es como que les gustan los días largos, no sé. Algo de eso habrá. Y bueno, después estoy plantando algunas cosas o trasplantando. Crucífera, mostaza, lechuguitas. Los ajos ya los tengo en tierra. Repicando por ahí puerros, ¿no? Que salen como todos juntos y podés hacer la parte de dividir, ir poniendo por aquí y por allá. Raliar. Raliando. Después le estuve sacando los hijuelos a los alcauciles que le salen a los costados, ¿viste? Y ahí podés hacer hijitos. ¿Y ustedes qué están haciendo en la huerta? Yo, perdóname, ahora que decís puerro. El puerro va por semilla siempre, ¿no? La forma no, de... siempre no. También va por división. A ver cómo es eso. Y le salen como hijuelos al costado. Entonces haces una división ahí y de nuevo engrosan. Está bien. ¿Y cuándo salen los hijuelos? ¿Cuando ya está pasado el puerro? Claro, cuando yo tenía varios, te digo, me los comí porque estaban buenísimos, pero dejé uno con la esperanza de lo que vos decís, que lo que dice mi vieja fuera cierto, pero yo tenía mis dudas. Ah, mirá, la esperanza y la duda. Sí, exactamente, así es. Lo que pasa es que como es un ciclo panel que es bianual, entonces un año te da hijuelos y otro año te da flor. Ah, mira. Y me parece que hay especies que tienen más tendencia a una cosa o a la otra. Que la otra. No sé, díganme ustedes. Está bien, no, yo lo voy a ver porque el mío quedó solo ahí, a ver lo que pasa, si larga bueno, flor o si larga hijuelo, qué sé yo, bueno, ya te cuento. Vamos a hacer un seguimiento del puerro de Guillermo. No, pero quedó sí, solo el puerro ahí. Es lindo cuando queda un puerro ahí perdido y de repente cuando vas a mirarlo te encontrás con que tenés 50 puerritos. Entonces si te tomás el trabajo de separarlos, ahí empiezan a engrosar y va mucho más rápido que con las semillas. Claro, imagino que sí, ¿no? Exacto. Con las semillas quedamos un poco tarde, la verdad. Si nos vamos a poner a plantar semilla de cebolla, semilla de puerro ahora, se puede, pero es un poco tardío. Tarde. Pues está por venir el frío y después ahí se para todo. Pues viene la primavera, si quiero plantar cebolla ahora, por ejemplo, ¿me sirve sacarle el culo a la cebolla ahora y plantarla? Sirve. También te sirve comprar cebolla brotada. Ajá. Y plantarla, que enseguida se divide y tenés 4 o 5 cebolla verdea. Sí, está eso bueno. Tengo, sí. Frío, dicen. Fecha probable de primera helada. ¿Cuándo? Es mediados de junio. Ah, sí, yo ajá, pensé sí, que para el 10 de mayo ya teníamos la primera helada. Es, está estadísticamente comprobado que es mediados de junio la fecha de primera helada. Siempre. Bueno, sí, se ríe, eso queda. No, me río porque y a veces... fecha promedio de última helada es 14 de septiembre. Mejor. Bueno, pero por eso digo, me río porque me ha llegado una helada tardía a fin de septiembre, sí, casi 28. Sí, a mí me 28, quemó un silueno. Sí, también me ha agarrado una helada pues temprana. Fechas promedias, te digo yo. Ah, sí, pero cuidado que todo eso está cambiando mucho también, ¿eh? No, bueno, pero es lo que dice climático. El promedio es que un año se te va para mayo y otro año se te va para agosto. Son fechas que hay que tener en cuenta. Claro. Fecha sí, de sí, primera sí, helada, fecha de última helada, cantidad de días que la temperatura mínima no es menor de 15. ¿Y entonces eso para esta localidad decís vos? Sí, para esta localidad y para especies hortícolas. Bueno, entonces... O sea, para esta localidad son las fechas promedios de la primera helada y las fechas promedio de la última. Bueno, esas sí son para esta localidad. Si a alguno le cae una y helada, después, que nos avise. Hay que tener en cuenta la cantidad de días que tenés con fecha, con temperaturas mínimas no inferiores a 15 grados. Esa es una. Es bueno tenerlo en cuenta porque ahí hay mucha actividad en el suelo, aunque no lo veamos arriba, que son épocas para aprovechar el. Para preparar abonos, para uh-huh, abonar. Entonces, para la cuando tierra. Cuando es menor a 15. No, que no sea menor a 15. Que no sea menor a 15. Bueno, ahora ya empezamos a tener a la mañana 12 grados. Sí, claro, está para abajo a la mañana. Entonces sí, ya estamos por debajo. Entonces. Hay que ver el suelo. ¿Entonces qué? Pues hay que ver en el suelo. Ah, claro, hay que tomar la temperatura en el suelo, claro, claro. Bien. Bueno, ahí está ese detalle. Entonces, como para ir adentrándonos, es medio una ciencia, ¿no? Eso de ponerle el termómetro a la tierra. Sí. Porque en todo esto de ser huertera. Mucha gente piensa que yo tengo un título de huertera, y sí, pero no, en realidad yo estudié otra cosa, yo estudié economía agraria, estudié la parte más de políticas agrarias, en realidad en Huertes yo soy autodidacta, digamos. Escucho, aprendo, leo, investigo, pruebo, claro. Pero no, no tengo la... una formación que por ahí, como ingeniero agrónomo, por ahí igual el ingeniero traer. Agrónomo no es huertero. No es huertero, exactamente. El ingeniero agrónomo tiene las generalidades de los cultivos, de manejar las épocas de siembra, las fechas de siembra, el tema de las temperaturas en el suelo para... Y están formados, aparte los agrónomos que conocemos hoy, están formados, ¿para qué están formados? ¿Están formados para la agroecología o están formados para el monocultivo, para el negocio industrial? ¿Para qué no, están formados? Están formados en la mayoría de las facultades de nuestro país para el sistema productivista, para el mayor rendimiento, el mayor beneficio económico. Que no quiere decir que la agroecología no busque eso. La agroecología también busca tener buenos rendimientos, tener un buen margen económico. Sí, pero respetando pero la naturaleza. Pero de forma sustentable. Claro. Con todo lo que implica la sustentabilidad. Porque sustentable hoy, Decal, Monsanto te venden cuestiones para que sea sustentable. Pero sustentable quiere decir que vos lo puedas hacer indefinidamente, que las generaciones futuras también lo pueden hacer. Hoy si haces soja y dejas el tierra pulverizada, seguramente por más sustentable que te diga Monsanto qué es lo que estás haciendo, sí. No, los hijos si no tuyos echar, no van a poder hacer claro, no, lo mismo. No. Es más, la otra temporada, si no volvés sí. a echar todo el fertilizante químico que te venden esta misma uh-huh. gente, tampoco va a tener sí. nada, ¿no? Uh-huh. Claro, porque aparte esos son... todos los venenos que vienen atrás, ¿no? Que le echan después. Porque eso es un aparato. No es una cosa, claro, no es sí, un agroquímico, un paquete tecnológico es un que paquete. Llaman, que te venden es un paquete que implica la siembra directa, esos aparatos gigantescos que cuestan millones de pesos, la semilla, los agrotóxicos, los fungicidas, los plaguicidas. Sí. Lo de la horticultura que estaba hablando Natalia, eso es un arte, eso no se aprende en ninguna facultad. Ahí está. Es la... la habilidad, el saber escuchar a las plantas, al suelo, al clima, a los pájaros, y pudiendo manejar armoniosamente todo eso, seguramente va a haber buenas plantas, porque la naturaleza se encarga de eso, de que haya buena vida. Y ahora pensando en esto de la huerta y la fecha, ¿no? Esto de la cercanía con el frío, pensaba si nos conviene algo que yo probé el año pasado, que fue sacar las plantas de ají. Las saqué de la tierra, las puse en maceta y las puse abajo de un árbol para que no les pegue la helada. ¿Qué de si hacerlo antes o después de la primera helada? Cuando la planta ya, digamos, está un poco golpeada por la primera helada, ahí decís, bueno, listo, la levanto. ¿Pero no te la puede matar la primera helada? O por ahí la primera helada ya le da muy duro y ya no se recupera. Sí, aparte la primera helada, aunque no le haya dado duro y se la aguantó, es un gasto de energía la pobre planta para... Pero ahora está llena de fruto. Sí. No, bueno. es la disyuntiva, ¿no? Entre lo hago y... Pon una carpita. Pero es una carpita. Un túnel. Sí. Un túnel. Y la carpita es mucho trabajo. Pero bueno, son todas posibilidades. Son ahí, entonces es este momento en el cual en la huerta estamos como transicionando el fin del verano, ya el fin del otoño, con esos tomates que ya dan los últimos, y la esperanza de que todavía un mes más, ¿no? Un mes más. Sí, a ver. ¿No? Un tomate más, los cherry aunque sea, unos cherry más. Sí, yo ya los últimos son los aguantadores los cherry. Hace como 10 días y tengo unos verdes ahí que saqué, pero uno se me pudrió y bueno, dos o tres me comí, pero ya me parece que no hay más tomate en mi casa por lo menos. No hay más tomate. No. Bueno, yo todavía estoy disfrutando, así que estoy contenta, no sé ustedes. Bueno, sí, lamento. Sí. Después estoy cosechando el maíz. Me gustaría ver si traemos maíces la próxima y vemos qué variedades tenemos, porque hay una cosa así, una mezcla interesante. Traemos y le sacamos algunas fotos, por ahí las podemos subir. Maíces, morrones y zapallo. Ahí está. Bueno, entonces con estos ingredientes, digamos, ya empezamos la despedida. El apio está muy lindo ahora también. Y el apio es de invierno. Sí, yo lo tengo creciendo el apio. Tengo un apio. ¿Sí? Lo usamos de abanico la hoja de apio. Mirá, che, y no tiene hijuelos así, no te salieron varias plantitas. Son plantitas que pusimos y están hechas una buena mata. Bien. Y no sé de dónde saqué esa semilla, pero yo creo que si hubiese hecho la técnica de blanqueo de los tallos, sí, hubiese andado bien porque tiene tallos bastante anchos, gruesos. ¿Cómo es esa técnica? Es juntar. Juntarlo y ponerle mucha paja o... ¿Atarlo o juntarlo con...? Sí, podés atarlo un poquito y ponerle mucha paja, entonces se va a quedar un tallo bien erecto, sin hojas, pero... y blanco porque no le va a dar el sol, entonces... Ajá, o sea que bien apretado eso. No bien apretado, junto, sí. Junto. Sí. Porque la planta, si no hace así, se abre como una sombrilla. Claro, sí, sí, lo que me pasó entonces, el año pasado. Entonces, no, se abre y es difícil que se blanquee, si vos lo querés blanquear. O sea, yo no lo quiero blanco, pero... Y eso puede influir. Es una planta resistente, está buena. Sí. Puede influir también en el sabor, eso. De invernal. No. ¿No? No, yo creo que el mejor sabor lo debe tener con... Si le da bien el sol, va a tener mejor sabor que ese blanco. El blanco es como una moda, sí. Sí, pero se hace en varias plantas, ¿viste? Sí. Se hace en el, bueno, en esa, después en el cardo. En el cardo, también se hace, sí. Bueno, también estoy cosechando borraja, hojas de borraja. Ah. Así que si alguno tiene recetas de ravioles de borraja, canelones de borraja, me lo pasa porque estoy ahí cosechando bastante. Muy bien. Borraja bueno. A las 10. Sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le borraja? Son 12 minutos, ¿por qué no nos borraja? Bueno, nos borrajó entonces este guiso soberano. Les mando un saludo a todos, a todas. Y bueno, nos escuchamos ya el mes siguiente. En sí, mayo, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, depende también... Si nos escuchan por FM por Novo... Tienen los últimos días de mayo todavía para escucharnos y después ya... Ya mayo, no, perdón, los últimos días de abril. ¿Y por qué dice medio al mes? Si no, en la Nova van a pero en la Nova van a escuchar el primer martes de mayo este programa. Está bien. Bueno, les mandamos un saludo entonces. Bueno, no importa, a los que estén en abril meses, o a los que estén en mayo. A todos, saludamos a todas. Es como que estuviéramos haciendo el programa en China, ¿no? Va a llegar en diferido bastante. Bueno, gracias. Chao, buenas noches. Gracias, Reinaldo. Policía.